Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Una activista palestina murió el viernes luego de que las fuerzas israelíes le dispararan con gases lacrimógenos durante una manifestación pacífica de protesta llevada a cabo en la aldea de Bilin contra el muro de separación de Cisjordania. Jawaher Abu Rahmah murió de insuficiencia respiratoria. Los gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas israelíes fueron presuntamente fabricados por Combined Systems, una empresa estadounidense con sede en Jamestown, Pensilvania. El domingo, la policía israelí arrestó a 11 activistas pro-palestinos por participar en una protesta frente a la residencia del embajador de Estados Unidos, James Cunningham, al norte de Tel Aviv. Durante la protesta, se arrojó un bote de gas lacrimógeno vacío a la casa del embajador. El activista israelí Jonathan Pollack participó en la manifestación de Bilin del viernes. Jonathan Pollack declaró: esta muerte fue consecuencia de su brutalidad, debido a la utilización de gases lacrimógenos que fueron prohibidos en Europa en las décadas de 1960 y 1970 a causa de su letalidad, pero aquí siguen usándolos contra los palestinos. El legislador palestino Mustafa Barghouti también condenó el asesinato de Jawaher Abu Rahmah. Mustafa Barghouti manifestó: la muerte de Jawaher Abu Rahmah, que tenía tan solo 37 años de edad, fue la consecuencia de la utilización por parte del ejército israelí de gases lacrimógenos concentrados en grandes cantidades contra manifestantes pacíficos. Esta es una de las formas de violencia que el ejército israelí utiliza contra los manifestantes civiles palestinos que protestan pacíficamente contra el muro, contra el apartheid, contra la ocupación. Es un reflejo del sentimiento de Israel de impunidad por sobre el derecho internacional. Jawaher Abu Rahmah was the sister of Bassem Abu Rahmah. Rahmah era hermana de Bassem Abu Rahmah, quien fue asesinado en abril de 2009 cuando los soldados israelíes dispararon una granada de gas lacrimógeno contra su pecho en otra manifestación en Bilin. Mientras tanto, el domingo, soldados israelíes dispararon contra un hombre palestino desarmado y le causaron la muerte cuando éste se acercó a un puesto de control en el norte de Cisjordania llevando una botella de agua. La agencia France Press informa que más de 10.000 personas murieron en Afganistán en 2010, incluidos miles de civiles. El vocero de la OTAN, el brigadier general Joseph Plotz, admitió que el incremento de la presencia de Estados Unidos provocó más violencia. Plotz afirmó: de hecho, esto ha provocado un repunte en la violencia, que era algo que esperábamos, pero obviamente era una etapa necesaria, una fase necesaria en la estrategia global, y antes de que mejore, lamentablemente debe empeorar, y eso es lo que vimos a finales del 2010. El Washington Post informa que la Fuerza Aérea se prepara para implementar en Afganistán un nuevo sistema de vigilancia aerotransportado denominado Gorgon Stare, que podrá transmitir videos en vivo de los movimientos físicos en toda una ciudad. El sistema, que recuerda la vigilancia del Gran Hermano, está integrado por 9 cámaras de video montadas en una nave piloteada a distancia que puede transmitir hasta 65 imágenes a los soldados que están en el terreno o a los analistas que hacen un seguimiento de los movimientos del enemigo. El brigadier mayor de la Fuerza Aérea, James Poss, dijo: Gorgon Stare estará observando lo que ocurre en toda una ciudad, de manera que no haya forma de que el adversario pueda saber qué estamos observando y podemos observarlo todo. La Fuerza Aérea ha aumentado en forma exponencial su vigilancia en todo Afganistán. La cantidad mensual de incursiones de vigilancia de naves tripuladas y no tripuladas se ha más que cuadriplicado desde el comienzo de 2009. Pakistán se encuentra en estado de agitación política luego de que un partido muy importante se retirara de la coalición de gobierno. El presidente Asif Ali Zardari, del Partido Popular de Pakistán, perdió la mayoría parlamentaria y enfrenta un posible colapso si la oposición se une y vota por retirarle la confianza. 17 people have been arrested in Egypt. En Egipto fueron arrestadas 17 personas tras un atentado con bomba en una iglesia de cristianos coptos en el que murieron 21 fieles que asistían a una misa de medianoche del día de Año Nuevo. El atentado ha sido descrito como el peor hecho de violencia sectaria ocurrido en Egipto en una década. Ahmed Al-Tayeb, que es el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, declaró: es necesario que todos los egipcios, y no digo musulmanes o cristianos, sino simplemente egipcios, más que nunca unan sus manos y, como ya ocurrió anteriormente, abracen la media luna y la cruz para oponerse a estas conspiraciones que hoy han tenido como blanco a los cristianos, pero que mañana no discriminarán entre los musulmanes y coptos. Cables diplomáticos recientemente divulgados por Wikileaks dieron detalles de cómo los diplomáticos estadounidenses han promovido activamente la venta de aviones comerciales fabricados por la compañía Boeing. El New York Times informa que los diplomáticos estadounidenses actuaron como agentes de marketing y que ofrecieron negocios a jefes de Estado y ejecutivos de aerolíneas en Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Turquía y otros países. Los documentos de Wikileaks también sugieren la existencia de pedidos de soborno o, por lo menos, de pagos a intermediarios sospechosos. Ejecutivos de Bank of America están intentando lidiar con las posibles repercusiones de una filtración masiva de documentos bancarios secretos por parte del sitio web de revelación de prácticas ilegales Wikileaks. A fines de noviembre, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció planes de publicar documentos internos de un gran banco estadounidense. Assange no dio el nombre del banco, pero en una entrevista previa dijo que Wikileaks había obtenido un disco duro de un ejecutivo de Bank of America que contenía 5 gigabytes de información. Durante el último mes, Bank of America lanzó una investigación interna exhaustiva en busca de cualquier señal de que sus sistemas pudieran estar en peligro. El New York Times informa que este banco también contrató a la empresa consultora privada Booz Allen Hamilton para dirigir dicha evaluación. Asimismo, el banco solicitó asesoramiento de varios destacados bufetes de abogados sobre los problemas legales que podrían surgir a raíz de una revelación, entre ellos la posible responsabilidad del banco si se revela información privada de los clientes. Líderes de Nigeria, Sierra Leona, Cabo Verde y Kenia se dirigen hoy a Costa de Marfil en un intento por persuadir al presidente de ese país, Laurent Gbagbo, para que le ceda el poder al líder opositor, Alassane Ouattara, quien es un dirigente de larga trayectoria en la oposición. Tanto Gbagbo como Ouattara aclamaron su victoria en las controvertidas elecciones de noviembre. Ouattara cuenta con el apoyo de la comunidad internacional e incluso de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que amenazó con tomar acciones militares si Gbagbo no acepta hacerse a un lado. Los jefes militares de este bloque de 15 países presuntamente se reunieron para comenzar a desarrollar una estrategia sobre qué tipo de ataque utilizarían si las negociaciones fracasan. El domingo, Gbagbo habló en televisión nacional y acusó a Ouattara de llevar a cabo un golpe de Estado. Gbagbo dijo: no nos engañemos, no permitamos que las palabras nos insulten. Se trata de un intento de golpe de Estado bajo la pancarta de la comunidad internacional. Esta acción está destinada a poner, por la fuerza si es necesario, como líder de este país, a un hombre que los marfileños no eligieron con sus votos, ya que mi rival perdió en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010. Dilma Rousseff fue juramentada como la nueva presidenta de Brasil, reemplazando así a Luis Ignacio Lula da Silva. Rousseff es la primera presidenta de Brasil. Las autoridades mexicanas dicen que más de 3.100 personas murieron por la violencia vinculada a las drogas en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez el año pasado, el año más sangriento hasta la fecha. En total, más de 30.000 personas murieron en violencia vinculada a las drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles hace 4 años. En Australia, al menos 10 personas murieron en las grandes inundaciones que se han extendido en un área del tamaño de Alemania y Francia juntas. Aproximadamente 200.000 personas se han visto afectadas. Hoy temprano, la ciudad de Rockhampton, en el norte de Australia, quedó totalmente aislada debido al creciente nivel del agua. Mientras tanto, el techo de un cine en la localidad de Bathurst colapsó, dejando atrapadas a docenas de personas. En California, demócrata Jerry Brown será juramentado hoy como el nuevo gobernador del estado para reemplazar a Arnold Schwarzenegger. El día de Año Nuevo, otros 3 gobernadores fueron juramentados: Andrew Cuomo en Nueva York, Susana Martínez en Nuevo México y Rick Snyder en Michigan. Por tercer año consecutivo, el estado de Arizona ha afrontado una cifra récord de ejecuciones hipotecarias de viviendas. Cerca de 66.000 propietarios perdieron sus casas entre enero y noviembre, lo que representa un incremento del 12% con respecto al año 2009, en el que también se registraron cifras récord. El sitio web político informa que el presidente del Comité Nacional Republicano, RNC por su sigla en inglés, Michael Steele, afronta un camino casi imposible hacia la reelección este mes. La mayoría de los 168 miembros del RNC indicaron que no apoyarán a Steele para otro periodo. La ex periodista del New York Times, Judith Miller, está de regreso en las noticias. El mes pasado se reveló que había comenzado a escribir para el sitio web de derecha, Newsmax. El domingo habló con Fox News y criticó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Judith Miller dijo, puede que Julian Assange sea un mal periodista, pero es un periodista. ¿Por qué es un mal periodista? Judith Miller respondió, porque no le importó en lo absoluto intentar verificar la información que estaba publicando o determinar si dañaría a alguien o no. Mientras estuvo en el New York Times, Judith Miller fue criticada frecuentemente por no verificar sus propias noticias. Escribió varios de los artículos clave que afirmaban que Irak tenía un amplio programa de armas de destrucción masiva antes de la invasión de ese país. Miller dijo en un momento, mi tarea no es evaluar la información del gobierno y ser una analista de inteligencia independiente. Mi tarea consiste en decirle a los lectores del New York Times lo que el gobierno creía sobre el arsenal de Irak. And the long-time Hong Kong democracy activist. Y por último, informamos que el activista por la democracia de Hong Kong de larga trayectoria, Zeto Hua, falleció a los 79 años de edad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.